Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. La resistencia salió de caravana. Canciones para seguir peleando. Por inmortales, el grito sagrado, carnaval, carnaval, carnaval. El permiso para soñar aún estaba guardado bajo siete llaves en algún despacho oficial que gerenciaba desde hacía un rato largo los intereses del poder. Tiempo del Club del Trueque, Patacones, Lecop, Cartoneros, que se vayan todos y asambleas barriales. Las casi 40 muertes del 19 y 20 de diciembre y la cacería que terminó con los asesinatos de Costecchi y Santillán estaban todavía muy frescas. En esa Buenos Aires apareció Matemurga, el grupo de teatro comunitario de Villa Crespo. ¿Por qué me decidí a hacer teatro comunitario? Y es porque creo profundamente en aquello que, digamos, que funciona en la cabeza de nuestra comunidad como algo invisible y a lo cual obedecemos. Edith Scher. Y que a veces resulta muy opresivo. El teatro comunitario le da batalla a ese sistema de creencias. Directora de Matemurga. Genera comunidad, genera capacidad de soñar. Todo esto genera el teatro comunitario y es profundamente político eso. Entonces, difícilmente pienso yo, compañeros que están a la huelga, compañeros, no vayáis a trabajar, digamos, cantando canciones de la caravana, luego van a tener poca solidaridad o van a ser carneros de una huelga, digamos. Creo que la misma práctica nos lleva a un lugar muy político, muy político. Es la capacidad que genera de ampliar, de ensanchar el horizonte de lo posible, de soñar e ir tras los sueños, porque no es soñar, ay, qué lindo que soñar, sino bueno, vamos a hacer esto que estamos soñando y empezar a acostumbrarse que uno puede ir tras los sueños y concretarlo y entonces generar nuevos sueños, ¿no? No creer que todo está dado y que no está en manos de nosotros hacer algo. Si esto lo multiplicamos por un montón de otras expresiones de participación que hay, entonces empezamos a constituir una sociedad poderosa. Aquella Argentina estaba marcada a fuego por la incertidumbre, por millones de preguntas sin respuesta y por tantas ganas sin cauce. Pero también estaba cercada por la histórica necesidad del poder. Volver a domesticar a la mayoría que regresaba de la profundidad más oscura del neoliberalismo. Creo que yo tenía muchas ganas de hacer algo donde pudiera vincular lo artístico y lo social mucho tiempo antes de que sucediera la fundación de Matemurga. En esos años, yo que soy crítica de teatro, trabajé muchos años de eso, yo era columnista de teatro de un programa que se llamaba Mate Amargo, y que en aquel tiempo tenía reuniones con sus oyentes y hacía, bueno, y salían en él algunas voces que en otros medios, te estoy hablando de año 2001, 2002, no eran tan escuchadas. Y pregunté en ese marco si yo podía convocar a los oyentes yo en ese momento dije una murga teatral, y me dijeron que sí. Entonces empezamos a convocar a partir de la radio y era el momento de las asambleas y había un contacto desde el programa con muchas de ellas. Entonces nos prestaron un espacio que no era en Villa Crespo, nuestro lugar actual desde hace muchos años, nuestro barrio, nuestro territorio, sino en San Cristóbal. Y empezamos a ensayar los domingos en ese lugar durante bastante tiempo. Y bueno, la primera vez que nos encontramos, que fue un mes después aproximadamente, ya había 20 personas y a los 15, 20 minutos ya estábamos cantando. Fue muy emocionante, siempre lo recordamos, aparece ese recuerdo en nuestro libro como un hito de la fundación, porque además llovía y me acuerdo que yo pensé, no va a venir nadie. Y sin embargo, un rato después, y se ve que había mucha necesidad en aquellos años de juntarse, sí, claro, para construir, estábamos, y no solo que estábamos, sino que cantábamos. La nueva era democrática argentina estaba a punto de cumplir 29 años, y con ella también celebraba sus casi 3 décadas de vida el teatro comunitario. Una experiencia colectiva, una impostergable necesidad de tomar el centro de la escena, de gritar palabras encerradas, de recordar, de denunciar, de convocar a la emoción, de sentirnos protagonistas de un libreto que hasta ese momento no nos tenía en cuenta. De esta manera reabre sus puertas a 100 años de grandes bailes el Club Social y Deportivo El Fulgor Argentino. De vuelta al Fulgor Argentino. Es la hora, es la hora. Con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa. La democracia está y a cantar, la democracia está y a bailar. La democracia está y a cantar, hay una deuda pendiente y la queremos cobrar. Asesinos, asesinos, asesinos, asesinos. La democracia está. La casa está en orden. ¡Felices Pascuas! No crean que los niños solitos van a poder. Cuidado con los fantasmas que manejan el poder. No crean que los niños... De vuelta al Fulgor Argentino. Grupo de Teatro Catalinas Sur. El espectáculo El Fulgor Argentino. ¡Sí! ¡Síganme! El Grupo Catalinas nace en 1983 y si bien Ademar Bianchi dice que... Edith Scher. Dice, y es cierto, y Ricardo Talento, que es el director del Circuito Cultural Barracas, que hay antecedentes en sus respectivas historias, uno en Uruguay, el primero, y otro en Argentina... ellos son los fundadores, digamos, de esta práctica, que consiste básicamente en que la comunidad tiene derecho al arte. Y esto no es solamente a tomarlo como un envase para transmitir contenidos, sino a vivir la práctica artística en su propio cuerpo, en su propia experiencia, lo que genera cambios profundos y un ensanchamiento fenomenal del horizonte de lo posible. Marzo de 1983. Padres de los alumnos de la escuela Carlos de la Pena del barrio de La Boca decidieron que el teatro era un camino posible para comenzar a sembrar vida en el viejo reino de la muerte, el silencio, la cárcel y el exilio. Recordamos entonces, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver El Fulgor, que la cosa pasa en un club de barrio. La geografía en la que transcurre todo el relato es en un club de barrio, y que a partir del golpe de Estado de 1930 se corta la alegría, se corta el baile. Exactamente, y se va cortando. Yo siempre cuento que esto partió con Ricardo Talento, con el que hicimos este espectáculo, partió de que pusimos un CD de los discursos que habían venido desde 1930 hasta la, claro, fecha de esto, de las tomas de poder, uh-huh, digamos, el momento que tomaban los distintos militares. Ademar Bianchi, director del Grupo de Teatro Catalinas Sur. Radio Nacional, 2012. Cuando terminó, nos vino una especie de, dijimos, ¿qué vamos a hacer con esto? Y a partir de eso dijimos, bueno, vamos a contar esto desde otro lado. Siguiendo la línea de tiempo de ese espectáculo, ya histórico o mítico para algunos, en un momento determinado arranca y se presenta a la sociedad la Comisión de Damas, que era algo así como la Comisión de la Censura. La Comisión de Damas no podía estar ausente, mal que le pese a algunos de los que están hoy presentes. Primero las fiestas teatrales en la Plaza Malvinas, después el teatro propio, más tarde las giras, los talleres. Bien, si nosotros vemos, venimos de muy lejos y el Fulgor, digamos, estamos cubriendo la época de la llegada de los inmigrantes, 1890 hasta la actualidad. Ahora, por esto que hablamos de la historia y de contestar momentos históricos, no se puede entender la historia argentina y nuestra historia actual si no se entiende el siglo XIX. Por eso nos tuvimos que ir al siglo XIX, donde está la base de lo que ha pasado hasta ahora. La gente, digamos, las cosas serias no tiene por qué ser siempre tomarlas solemnes. Claro. Y mucho de lo que pasó, inclusive con el tema del Bicentenario, es que mucho teatro se volvió solemne por el tema este. Y nosotros no, un grupo comunitario no puede ser solemne, tiene que tener la alegría de la gente. La generosidad del teatro convirtió el nosotros en el gran protagonista y las ganas colectivas fueron mucho más importantes que la salvación individual. Dice yo, a mí me parece que no por casualidad surgió el Grupo Catalinas en ese lugar. En La Boca y en el barrio Catalinas, que es un barrio que propicia el cruce de la gente, donde tiene la escuela adentro. Edith Scher, directora de Matemburga. Donde había una cooperadora muy fuerte de una escuela que fue expulsada, era todavía la dictadura, de esa escuela, y bueno, dijeron, vamos a hacer teatro, vamos a consultar al uruguayo que manda a sus hijas a la escuela, y él les dijo, no vamos a aprender a hacer clases, vamos a hacer teatro en la plaza directamente, es un gesto así, fundador, fundante. Y creo que ahí sí hay algo, es la historia de ese barrio, tanto de La Boca como de barrio de inmigrantes, donde, bueno, y de muchas otras cosas, y específicamente el barrio Catalinas. Tanto el Grupo Catalinas como el Circuito Cultural Barracas, que constituyeron durante mucho tiempo y hoy más un polo cultural fuerte en este sentido, son los dos grupos más grandes, los grupos que tienen sala. Ellos tomaron una generosa decisión de multiplicar. La clave fue la mixtura de operetas, zarzuelas, sainetes, circo criollo, murga, títeres y candombe. Nos vamos a meter en este corte en el 17 de octubre y del 17 de octubre vamos a llegar a las elecciones de 1946. Fíjense ustedes el ambiente musical que está antes del mensaje electoral en plena campaña de la Unión Democrática y la música que acompaña o que antecede a la propuesta del peronismo. Aquí están, estos son los muchachos de Perón. Aquí están, estos son los muchachos de Perón. Porque quiero seguir siendo el coronel Perón. Y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. Que no lo hagan marcar el paso. No se deje engañar por el nazifascismo. Vote por la Constitución y la libertad. Vote la fórmula de la Unión Democrática. Tamborini Mosca. Thank you. contra la oligarquía y los vendepatrias, por los derechos de los trabajadores, Baden o Perón. El tango es un tango muy, muy de la época de los 50, que yo lo recuerdo cuando iba a algún baile que mis padres mayores bailaban ahí en la calle Montes de Oca, era a la Gran Muñeca. Era esencial, es un tango. Eduardo Martínez, Grupo de Teatro Catalinas Sur, Radio Nacional, 2012. Y después las otras grabaciones las seleccionamos para la banda, teniendo en cuenta, no son, por supuesto, son no son de, reales, sí, sino claro, que se trató de darles verosimilitud, sobre todo porque se hablaba del nazifascismo, la marcha que acompaña al locutor, al falso locutor que habla de la Unión Democrática, es una marcha de Federico el Grande de Prusia. Claro. Y termina con el himno nacional, porque era la marcha de la Constitución y la libertad. Y la otra es una versión de Kilómetro 11 por Antoñito Tarragorros. Hay algunas piezas musicales que acompañan a fragmentos del Fulgor, que hacen como una especie de salto en el tiempo, como acompañar al cordobazo con un cuartetazo. O sea, claro, saltamos 20 años en el tiempo o retrocedemos 20 años en el tiempo, de acuerdo a cómo se lo mire, pero es interesante, ¿no? Hacer esa amalgama entre el pasado y el presente, ¿no? Porque vamos del 69 a fines de la década del 80 con la explosión del cuartetazo, por lo menos acá en Buenos Aires, entre nosotros, aunque por supuesto la música de cuarteto es una música, yo diría casi el folclore cordobés desde siempre. Sí, había un grupo, había un grupo que ya hacía mucho cuartetazo en esa época. Sí, sí, el Cuarteto Leo. Sí, sí. Sí, sí, claro, el Cuarteto Leo, que era el más significativo. Venimos de muy lejos. El Fulgor Argentino y Carpa Quemada fueron partes de una trilogía que profundizó en nuestro pasado desde finales del siglo XIX. En el Fulgor hay bailongo, década del 50. Buenas noches, damas y caballeros. Quien les habla, Domingo Rotondaro, hijo, les da la bienvenida a los grandes bailes del Club Social y Deportivo El Fulgor Argentino. A barajar y dar de nuevo, de El Fulgor Argentino, Grupo de Teatro Catalinas Sur. Y para dar comienzo al baile, le vamos a pedir encarecidamente a nuestro querido presidente, don Antonio Del Vecchio, que dirija a los presentes unas breves palabras. Discúlpeme, don Antonio, no estaba enterado de su afonía, pero si usted me disculpa y no se ofende, no quisiera dejar pasar este momento, le vamos a pedir entonces a su querida esposa, la compañera Blanca Ramírez Del Vecchio, que haga uso de la palabra. ¡Qué pantomima! Estaba todo preparado. El barrio entero sabe que el ferretero ese es incapaz de hilvanar dos palabras juntas. Hoy es un día de felicidad. El espectáculo pone un pie en el futuro después. Sí. ¿Y qué es lo que se imagina a partir de lo que no vivimos? Bueno, a ver, si nos miramos en aquella época, cuando estrenamos El Fulgor, lo que uno veía no era lo que estamos actualmente, digamos, en ese sentido. El espectáculo lo tuvimos que ir cambiando durante los últimos años porque no éramos esperanzados en ese momento de cómo venía la historia. En la realidad, lo que uno suponía era que la cosa iba para peor, digamos, realmente. Sí, porque, sí. Pero bueno, gracias en la misma medida en que tú decís lo que cómo ha ido cambiando este espacio con otros contenidos, bueno, nosotros le fuimos poniendo los nuevos contenidos y el año que viene, que repongamos El Fulgor junto con este otro nuevo espectáculo, realmente vamos a ver qué hacemos con el final, porque ha cambiado totalmente, no se puede claro, pensar... ¿Por dónde pasa la esperanza? Claro, no se puede pensar en ese mundo que terminaba y que terminaba un poco como, claro, como una especie de desastre, sí, sí, de desastre hacia atrás, digamos. Sí, sí, sí, sí, entonces sí, hay que pensarlo nuevamente. Los grupos se multiplicaron, las experiencias colectivas crecieron, la autogestión fue una realidad. No hay muchos, hay 11 grupos en la capital. 11 grupos. En la capital y en el país, más de 40. La cultura barrial y popular que en el pasado representó las particularidades de cada rincón de la ciudad, volvió a nacer. Que en el 2001 hubo un montón de gente que comenzó a mirar a sus vecinos, comenzó a pensar que había que empezar a ser protagonista y hablar de nosotros. A partir de eso, es que en muchos lugares se empiezan a armar los grupos de teatro comunitario. Nosotros no los vemos como hijos, lo vemos como hermanos, digamos, nosotros somos hermanos más viejos, y no hemos tratado de colonizar, sino que cada grupo busca su historia. Lo que hemos hecho es compartir, digamos, nuestra experiencia, y creemos que es bueno, que si es bueno para nosotros, es bueno para los demás. Ademar Bianchi, Radio Nacional, 2012. De eso se trata, así que realmente me siento muy contento con esto que pasa de casi 10 grupos de teatro comunitario, y un abrazo, Gabriel. Ademar, querido, yo la verdad que para mí el grupo Catalinas, Gabriel Galíndez, es un referente para mí y para todo el grupo de teatro comunitario de Pompeya, porque independientemente del hecho artístico, por lo personas que son, por cómo se manejan, por cómo viven el teatro comunitario y por cómo nos transmitieron a nosotros este delirio que es hacer teatro comunitario. De esa misma matriz viene Matemurga. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. La resistencia salió de caravana. Canciones para seguir peleando. Lo que había quedado en la memoria y que por algo había llegado a la situación canción, también nos estaba diciendo algo. Edith Scher, directora de Matemurga. Por algo estas canciones constituyen un corpus que desde tiempos muy remotos nos dicen, nos cantan, nos gritan, nos piden un mundo mejor. En la plaza de mi pueblo, Matemurga. La plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si esta tierra... El grupo fue parido por la necesidad de rescatar viejas batallas inconclusas para poder transformarlas en presente de la mano del teatro. La línea de tiempo de la resistencia universal fue uno de los grandes motores del grupo, y las canciones populares que sobrevivieron en la memoria, su oxígeno. Empecé a sentir música que yo recordaba. No me preguntes por qué, porque la verdad que no lo sé. Canciones de la Guerra Civil Española. Quizás resonaban con todo lo que estaba pasando. A uno le venían esas músicas, probablemente. Y lo primero que noté fue algo que constituyó finalmente el final del espectáculo. Y que fue que muchas de ellas se podían superponer armónicamente. No sé si toda la audiencia me puede comprender lo que digo, pero es como si yo te dijera que puedo cantar una arriba de la otra, con distinta letra, en algún momento las puedo cantar simultáneamente. Y eso me alucinó. Dije, es como si todas formaran parte de una misma canción que a lo largo del tiempo se siguió cantando desde diferentes lugares, desde diferentes posturas, pero siempre gritando y soñando por un mundo mejor. Por supuesto que la idea no era perfecta, algunas no entraban, no se podían cantar juntas, y cuando tuve que hacer la canción final, mucho tiempo después, porque esa sensación me persiguió durante todo el proceso armado, esta canción final se llamó y se llama El Ensamble, lógicamente, tuve que trabajar un poco y hacerla en partes para unir una con la otra, con todas las que no pegaban tan fácilmente. Pero surgió de una fuerte sensación musical que se llenó de sentido. Es como si todas esas palabras puestas en una disposición armónica pudieran estar conviviendo en el mismo mundo. No sé si me explico, sí, ¿no? Sí. Pero eso fue muy fuerte y un gran motor para trabajar. Luego vino ¿qué va a ir acá? Primero en Manchas, Bella Chao, una del final de la dictadura, de un murguista uruguayo, Pinocho Rutén, después era la Marsellesa, y después, mucho tiempo después, bueno, ¿esto dónde va a empezar y dónde va a terminar? Porque en realidad siempre existió y va a existir para siempre, por eso es una caravana. ¿Quién quemará las últimas? Funes, El Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Somos esos anarquistas. Payada anarquista. Somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad. Porque cuando nos oprimen, golpeamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Aquí, allá y en todas partes, la banda de sonido de la resistencia sobrevive. Y con muy buena salud, sobrevive a la eterna condena que propone silencio. Yo no sé si todos los compañeros conocían todas las canciones, pero muchos conocían algunas. Y en algún momento, donde faltaba, había algunos blancos para que la historia se terminara de organizar, una trajo canciones de la época, que queríamos, que finalmente quedó Give Peace a Chance y esta cuestión del pacifismo. Otro trajo, ya no me acuerdo cuál, pero digamos, había algo organizado alrededor de qué canciones escuché. Eso es memoria, y eso nos conecta con el teatro comunitario también, porque nuestros otros espectáculos no hablan de manera directa de la historia y sin embargo están profundamente cargados de memoria. Letras y melodías que quedan atesoradas por la memoria y que nos convierten en verdaderos herederos de viejas luchas. Digo, ¿por qué? Ah, la huelga, compañero. ¿Por qué eso me ve? ¿Por qué? No sé, por algo, vamos con esta. ¿Por qué? No sé, bueno, vela chao, vamos con... Y después, a ver, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo se organiza este material? Todo ese material, por algo, martilla en la cabeza de muchos de nosotros, en la memoria, en la memoria sensible, y nos emociona, porque también ahí está el punto. Ay, yo escuchaba tal canción y me agarraba una emoción. Esto va. A ver, compañeros, miren, es así. Esto va, digamos. Y así, cuando tenés 10, 15, 20, bueno, a ver, ¿cómo vamos a armar la historia? ¿Cómo vamos a hacer para que esto no sea un mero recital, que podría ser una propuesta, pero esto es teatro? A ver, ¿qué va a pasar en la escena que cantamos tal cosa? ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Y ahí, ¿qué pasó, digo, en la historia? Sí, sí. ¿Cómo podríamos hacer de eso una escena? ¿Qué quieren estos personajes y qué conflicto tienen? Y mientras tanto, ¿qué cantan? Entonces hay una parte que no tiene que ver con el rigor solamente de la investigación, sino con tomar eso que ya está y que circula en la memoria sensible mía como directora y de muchos compañeros que entonces estaban en el grupo, y darle valor a eso, darle importancia. A ver, ¿qué nos dice todo esto junto y cómo podemos organizar este material? Y ahí ya, cuando se empieza a armar, decir, ah, bueno, pero acá faltaría algo. ¿Qué pasó en estos años? Y ahí metes desde la cabeza, ¿entendés? Pero gran parte del material se armó desde ese recuerdo, desde esa emoción profunda y de esta cuestión, si se quiere, caprichosa mía, ¿no? De que muchas se podían superponer. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, se compondría en determinados años, porque algunas de esas son, qué sé yo, el Bella Ciao, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, decís, habría un modo de componerlo. ¿Es casual? No sé, pero fue importante en nuestro espectáculo. Y si escuchás la canción final, vas a ver que muchas se pueden cantar al mismo tiempo, o partes de ellas. Esto me estaba diciendo algo a mí. Y no es una cosa mística, es como, ahí lo vi. Y esto impacta, el final impacta mucho del espectáculo, porque ahí ves todo, todo como que se, todo lo que viste desarrollado y de manera lineal empieza a ser algo superpuesto. Y decís, ah, todo esto junto es lo mismo, es una caravana que adquiere diferentes signos, algunos son anarquistas, otros estuvieron con la Revolución Rusa, otros muchísimo más adelante lucharon en la toma del frigorífico Lisandro Latorre, otros resistieron el gueto de Varsovia, otros mucho antes, los guaraníes, la guerra de la independencia, todo eso junto. Ah. Con ese archivo popular En el año 2004 el grupo construyó La Caravana. La memoria en el teatro comunitario no está solo en lo explícito, está también en una cantidad de, en este caso, ¿no?, melodías, modos de actuar que se eligen, que por ejemplo no tienen que ver con una estética digamos que corresponde a otros ámbitos. Hay una historia del teatro popular y ahí también está la memoria, en la actuación asainetada o medio zarzuela o medio de opereta o medio de murga. Ahí también hay memoria y ahí también no hay, o sea, tratamos de que no haya amnesia. La línea de tiempo de esta recopilación arranca en el siglo XVII. Hay un texto del comienzo del espectáculo que dice: empecemos por aquí, empecemos por allá, no hay principio, no hay final. Busquemos un punto en el tiempo, elijamos un lugar, 1600 guaraníes, empecemos a contar. Después nos lleva a Francia, primero de la mano de Libertad, Fraternidad e Igualdad, y luego con el recuerdo de aquellos días de gobierno popular entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 1871. Aquel tiempo que la historia atesora como la Comuna de París. París, primero de abril de 1871, se abre la sesión de la Comuna. El gobernador del Banco de Francia pide que... Lo que pide es una traición. Peor, una estupidez. Nuestros comuneros tendrán que morirse de hambre porque nosotros escuchamos al señor gobernador del Banco de Francia hablar de formalidades ineludibles. Por ahí hay gente que no sabe qué fue la Comuna de París. Y lo pusimos más de, eso sí, más desde un lugar tiene que estar, porque fue importante. Pero sí sabe lo que fue la Guerra Civil Española. Y en la sucesión de escenas se le compone un mundo. Y quizás, infiero, intuyo, imagino, luego va a buscar qué fue la Comuna de París. Por lo menos adentro del grupo eso sucedió. También había toda una polémica respecto de si era popular o no popular cantar canciones en otros idiomas. Y yo las dejé, porque a mí me parecía que había que confiar en eso. Y resultó muy bien. Porque no hay que entender todo literalmente. No importa si entendemos exactamente la letra de una canción de la Comuna de París, sino qué pasa ahí, qué pasó antes y por qué después viene una escena anarquista, qué fue eso en el medio, ¿no? Hay que confiar en eso también. El espectáculo se expresa en los ojos humedecidos de los espectadores, que puedan estar más cerca de una parte que de otra, pero que se conmueven con la totalidad y bueno, genera una sensación de profunda emoción, todo eso junto. A los afán de la patria, de su primaria, a mi fe. La caravana desembarca en estas pampas cuando muere la colonia y nace la patria. ¡Don Emilio! ¡Puta, que eran bravos los franceses! ¡Ay, juna, que habían sido bravos! Pero aquí también pasaban cosas. Después de 1810, los gallegos se enojaron mucho, pero no se la hicimos fácil. Cielito, cielo que sí, aquí no se les afloja. Y entre las bolas y el lazo, amigo Fernando, escoja. Aquí no hay cetro y corona, ni tampoco inquisición. Hay puros mozos amargos contra toda expedición. ¡Cielito, cielo que sí! El rey es hombre cualquiera y morir para que él viva, puta que es una soncera. ¡Cielito, cielo que sí! No se necesitan reyes para gobernar los hombres, sino beneficiarle. Finales del siglo XIX, con los anarquistas saliendo por las calles para invitar la rebelión. Compañeros libertarios, los anarquistas han sido injustamente expulsados de Suiza. Sin embargo, parten con fuerza en el corazón. y la esperanza de poder vivir como espíritus libres, cueste lo que les cueste. Debemos revolucionar la sociedad, compañeros, para terminar con el poder del Estado y sus parásitos. Esos opresores nos someten a todo tipo de injusticias. Y por eso yo entonces les pregunto, señores, si un hombre vale lo mismo que otro, ¿por qué uno tiene derecho a mandar y el otro debe obedecer?